La biblioteca de nuestro barrio no para de crecer. Estamos ampliando el edificio para más música, más teatro, más talleres, más cine, más encuentros. Nos falta ayuda para comprar las chapas del techo. Si vos podés acercarte a la biblioteca y colaborar con un bono, te lo vamos a agradecer. Atendemos los martes de 14 a 16 horas, los jueves de 17 a 19, los viernes de 10:30 a 12:30 y los sábados de 14 a 16. O si no, comunicate al 2944-664455. Muchas gracias. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste.